Estuve en la rural el domingo. Yo estuve el sábado en la inauguración oficial trabajando un ratito. ¿Usted me puede explicar el fenómeno de por qué la rural se inaugura cuando está por terminar? Porque se inaugura una vez que se eligen los grandes campeones. Y cuando ya toda la gente fue, digamos. Bueno, sí, sí. ¿Por qué no le cambiamos el nombre? La semana previa, de lunes a viernes. A ese evento. Para que tenga más que ver con la realidad, digamos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no decimos que se inaugura cuando se inaugura, digamos? Y este sábado le decimos que es, no sé, el... Esa es la práctica histórica. Se hace el corte de cintas, claro. Se abren las puertas de la muestra, se juran los grandes campeones, se clasifican los mejores exponentes de las diferentes razas de animales, categorías de animales, y una vez que está hecho eso, se inaugura con el discurso, se recibe generalmente alguien del ámbito oficial también para que acompañe. En los últimos años esto no se pudo dar. No. Y bueno, no. Y se abre conjuntamente la muestra ya con el desfile posterior de los grandes campeones. Estuve yo el domingo, cuando todo esto que describe Silvio ya había terminado. Le quiero aclarar que, bueno, finalmente el asunto de la comida, que fue magistral por cómo estaba hecha, y la verdad que un restaurante de la gran... ¿no? Flauta. Flauta, exactamente. Usted ha dado con la palabra indicada, como siempre, Silvino. Pero no fue el famoso bife de chorizo que usted me recomendó. Me estuvo contando, sí. Porque, bueno, ahí se armó como un acuerdo grupal. Una cofradía. Exactamente, para pedir un lomo que estaba hecho maravillosamente, ¿no? Envuelto en una pancetita impresionante. Pero el gran asunto de este almuerzo, el gran protagonista... no fue ni el lomo, ni la ensaladita con que venía acompañado. Fue el discurso de Echeverri. Impactante. Para mí fue el discurso más duro que he escuchado en los últimos años. Todo el mundo hablaba de eso. Incluso me llamó la atención que gente, digamos, colegas de él, del campo, estuvieran extrañados. No, extrañado no es la palabra. Sorprendidos. Incluso muchos, obviamente, gratamente sorprendidos, pero sorprendidos al fin, por el discurso del presidente de la Rural el día anterior, el sábado. Hay un dato que tiene que ver con las formas del discurso, que ya presagiaba lo que iba a ocurrir después con el resto del discurso. Antes de saludar a las autoridades presentes y demás, Luis Miguel Echeverri arrancó con la corrupción y la mentira, atándolo de la corrupción y la mentira a las víctimas del accidente ferroviario de Once y demás. Y después sí, saludó y siguió con un discurso todavía más duro. Asoció década ganada, o por lo menos marcó el antagonismo década ganada, década perdida para el sector agropecuario, y enumeró el porqué, un montón de cosas, un catálogo de causas que hacen interpretar para ellos lo de la década perdida, y después fue... por todo, ¿no? El ir por todo, hablando de la prensa, y además, del avance sobre la prensa, la constitución, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Además, esta idea de que lo que el campo entregó, el gobierno se lo fumó, digamos. Se lo fumó en corrupción. En corrupción, exactamente. Fue... durísimo, fue, durísimo. Fue muy, muy, muy fuerte. Había allí, incluso en la mesa en la que me habían invitado, discusiones, ¿no? Sobre... si había ido un poquito más allá de a lo mejor de lo aconsejable, si había estado bien. Bueno, yo decía el sábado en la transmisión de Canal Rural, si el campo, si el sector agropecuario todavía tenía una reserva de esperanza de un potencial diálogo para discutir en serio los problemas de fondo, determinó que se despida por los próximos dos años. Bueno, la cuestión que había consenso en la mesa era esta, ¿no es cierto? Es decir, se llega, obviamente esto ya se sabe y todo el mundo lo habla, lo hemos conversado acá mil veces, está en los diarios, es tema, digamos, de la conversación de la sociedad. El hecho de que la Argentina está profundamente dividida, a un punto en donde no se sabe cuál es su vuelta atrás, en donde no se sabe muy bien cuál va a ser el camino para desandar esa división, pero de lo que no quedan dudas es del hecho, ¿no?, de que la Argentina está profundamente dividida y de que ese sí es un hecho nuevo. Es decir, un hecho nuevo de estos 10 años, por supuesto. Antes no estaba así la Argentina, o iba camino, o había ganado mucho terreno en esa tarea de sellar cicatrices del pasado, o mejor dicho, en cicatrizar heridas del pasado. Para mi modo de ver, como yo lo veo, había ganado mucho terreno en ese aspecto, terreno que ha ido para atrás. No solamente no se siguió ganando terreno en la tarea de cicatrizar aquellas heridas, algunas de más de medio siglo, sino que se han reabierto, ¿no es cierto?, esas heridas, y hay una gran intransigencia, yo diría, especialmente de parte del gobierno, porque yo siempre remito a lo que dicen los chicos, que muchas veces son, en su simpleza y en su ingenuidad, sabios, ¿no es cierto? Cuando hay una pelea y vienen las dos madres, ¿no es cierto?, a tratar de retar a ambos chicos porque se están peleando, quizás uno de ellos diga, él empezó, ¿no es cierto?, como diciendo, no, encima no me caigas a mí con tu reto, porque el que empezó fue él. Entonces siempre hay alguien que empieza. Entonces, para discriminar y saber cuál es el punto de partida, uno tendría que hacer ese esfuerzo de retrospección e ir al comienzo. Y a mí me parece que cuando uno lo hace, llega a la conclusión de que efectivamente la Argentina no estaba así. Había cosas que se habían superado, habían cosas que iban camino, a algunos le pueden gustar más o menos, pero iban camino del olvido, que en algunos casos es un remedio nada despreciable, el olvido, con perdón de la palabra, ¿no? Debería decir. Pero la Argentina, bueno, en un momento rechazó ese camino y no solamente no lo siguió andando, sino que fue para atrás. Reabrió heridas, estimuló la apertura de esas heridas y hoy estamos con esta situación. Además, yo creo que esta es otra interpretación aparte, ¿no?, de esta que podía ser sociológica. En una interpretación, me parece, más económica de lo de Echevere, me parece que el campo se la ve venir de vuelta, digamos. Es decir, acá se está llegando a un, no me refiero desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, un fin de ciclo de una determinada situación mundial en donde es posible que algunas cosas cambien y otras directamente se reviertan. Y muchas cajas, digamos, a las cuales el gobierno iba a buscar fondos, se empiecen a agotar y el campo, por tradición, debe estar pensando, y vienen por mí de vuelta. Y creo que Echevere, en ese sentido, el sábado intentó abrir el paraguas y describir una situación, bueno, que obviamente está en todos los diarios.